¿Nunca se pusieron a pensar qué quieren de ESI? Esta columna es para esto. ¿Y cómo explicarte desde el encierro?